mis amigos. Estoy llorando en mi habitación, todo se nubla a mi alrededor. Ella se fue con un niño rico en un Mercedes blanco. Fatal. Voy a vengarme de ese marica. Voy a llenarle el cuello de polvos pica pica. Sufre ladrón, devuélveme a mi chica o te retorcerás entre polvos pica pica. Sufre ladrón, devuélveme a mi chica o te retorcerás entre polvos pica pica. Y recuerda, no, he venido a buscar lo que siempre yo amé, lo que he llevado siempre en cada rincón del alma. Yo no sé si estarás esperando mi amor. Amiga, te has quedado sola. Quiero recuperar lo que era nuestro amor. Yo no te fallaré, no me guardes rencor. Si quisieras, yo te doy mi calor. Si quisieras, te doy el corazón. Si quisieras, me perdonas. Si quisieras, yo te brindo todo mi amor. Amor, pasión, amor. Si quisieras. Para la familia Estrella, Adrián y Franco, muchas gracias. Toda mi vida te he dado y solo me pagaste con traición. Qué recuerdo tan amargo, que lo olvidado y no pensar en vos. Por la noche ya no duermo y cada chica me recuerda a ti. Es que mi herida sangra porque este mundo se parece a ti. Con el tiempo lograré borrar el dolor que llevo aquí en mi pecho y no me volveré a enamorar por lo que tú me has hecho. Con el tiempo lograré borrar el dolor que llevo aquí en mi pecho y no me volveré a enamorar por lo que tú me has hecho. José Maldonado y Gustavo Garnica, que lo gocen. La pagarás por tu maldad, la pagarás, mujer fatal. La pagarás por tu maldad, la pagarás. La pagarás por tu maldad, la pagarás, mujer fatal. La pagarás por tu maldad, la pagarás. Y Leo Fulano, si te gusta, toma. Entre estas cuatro paredes, por ti me estoy lamentando. Ya no tengo tus caricias, por ti hoy estoy llorando. Ya no tengo más tus besos, ni siquiera tus palabras. Ya no tenerte a mi lado, por ti me estoy lamentando. ¿Qué será? ¿Que se acabó el amor? ¿O será que no me quieres más? ¿Qué será? ¿Que se acabó el amor? Y entre cuatro paredes voy por ti, yo sufro solo y sin tu amor. ¿Qué será? ¿Que se acabó el amor?